noches pensando en mí, que hace tiempo he sido indiferente, que por qué no siento lo mismo por ti. Hace años he tratado de decirte que tú eras especial para mí. Ya son años y tantos daños, y las heridas no se curan como así, como así. No, no puedo darte lo que estás esperando. Quizás es tiempo de decirnos adiós. Preguntará si volveré a tu lado, y yo te digo que esta vez se acabó. No, no puedo darte más de lo que me pides. No puedo darte lo que yo ya no soy, el amor que cada día me exiges está acabando. Puedo regresar a tu lado, y esta vez.